Necesito una amiga que me ayude sin preguntar. Necesito una amiga que me ayude a olvidarte y a olvidarte. Gracias.